La Zona Cero. En la Zona Cero, en una zona oculta y llena de misterios, se encuentran ahora mismo las ondas Pioneer. Pero vamos a intentar situarnos y vamos a intentar contextualizar una historia verdaderamente apasionante y no menos enigmática. Hoy en los monográficos con Jesús Callejo y Carlos Canales. Buenas a los dos. Hola, buenas. ¿Qué tal? En principio nos situamos. Año 1972. Está eclosionando la carrera espacial. 3 años después de la llegada del hombre a la Luna, se intentan poner en el espacio naves no tripuladas cuyo destino está muy lejos. Y entre ellas, la Pioneer. O la Pioneer, efectivamente, habría que hablar en plural porque la anomalía Pioneer estaría afectando a las dos Pioneer. Es cierto que de Cabo Kennedy, el 2 de marzo de 1972, es lanzada la nave Pioneer 10 y, bueno, pues a partir de ahí es la primera sonda enviada hacia otros mundos. Y fue una misión que tuvo muchos éxitos y fue la primera en muchas cosas, ¿no? Porque estamos hablando de que es la primera nave en cruzar el cinturón de asteroides, es la primera nave en realizar observaciones directas, es la primera nave en obtener primeros planos de Júpiter, es la primera nave, bueno, y el primer objeto también creado por la humanidad en dejar el sistema solar. O sea que hace muchísimas fotos, hace muchos descubrimientos, y el primero que se larga un poco, vamos a llamarlo, de nuestro hogar, llamando hogar al sistema solar, es la que se va, y a partir de ahí pues surge todo un misterio porque hay unas trayectorias que tiene que seguir. Y lo mismo está ocurriendo, o debería ocurrir, con la otra Pioneer que se manda, que es la Pioneer 11. Es decir, y por eso estamos hablando de anomalía Pioneer. Es decir, a partir de ahí es la historia oficial, luego se le pierde la pista, pero no lo que es la trayectoria o por lo menos la emisión de ciertas emisiones de comunicación interna con la NASA para saber por lo menos en qué punto del universo puede estar. Claro, y las ondas Pioneer seguramente están olvidadas en la historia de la NASA, en la historia de la exploración espacial, pese a que su éxito es espectacular y tremendo. Estamos hablando de casi ya 40 años, dentro de poquito 40 años que comenzaron a funcionar, y sabemos que siguen volando, sabemos que siguen alejándose del planeta Tierra, que siguen alejándose del sistema solar después de haber fotografiado y estado cerca de todos los planetas que hay más allá del planeta Tierra. Pero ahora mismo, una vez que la sonda ya no podía enviar fotografías, que ya la señal es muy débil, ¿cómo se mantiene ese contacto con la sonda? Bueno, lo primero que hay que decir una pequeña cuestión. Es decir, se perdió el contacto por agotamiento de baterías, era normal. O sea, simplemente se sabe dónde están porque, en principio, nosotros habíamos, o bueno, los humanos habíamos calculado. Quería hacer es un breve comentario, porque sé que una gran parte de nuestra audiencia, obviamente, no tiene nuestra edad, somos muy viejos, Jesús. Sí. Pero qué famosos hicieron las Pioneer por el famosísimo mensaje que llevan en su interior. Exacto. Que exacto. Es una placa que va dentro de la nave, que eso los que sean más jóvenes hacia otros mundos no lo saben, pero es el primer mensaje que los seres humanos hemos dado a posibles inteligencias. Era como un disco exterior. De oro, ¿verdad? Exacto, donde están grabados unos seres humanos y donde hay una explicación de la posición que ocupa en la Vía Láctea, es decir, en nuestra galaxia, la Tierra, y en concreto, qué posición ocupa dentro del sistema solar. De manera que sería como una especie de seña de identidad de la procedencia de la nave. Que si algún día alguien la recoja, sabrá exactamente con una serie de códigos matemáticos muy sencillos, cuál es el punto del cual esa nave partió. La cuestión es que esa nave no está donde, según los cálculos matemáticos de la NASA, tenía que estar. Y por ahí cierto, está el enigma. Esto no es una cosa que se sepa desde ahora. Es decir, esto, aunque parezca curioso, se detectó ya en 1972, muy poco después de su lanzamiento, porque pero lo que pasa es que se pensó, pues se vio que había una ligera desviación con respecto a la posición que tenía que ocupar. Sin embargo, se pensó que era una perturbación que derivaba del viento solar. Sin embargo, en 1975, cuando la nave se había alejado lo suficiente del Sol, era evidente que el viento solar no podía ser el que estaba generando una ruta ligeramente diferente a la que los científicos de la NASA habían previsto. Esto, que es lo que es separarse de lo que se llama el conocimiento aceptado en matemáticas, o sea, lo que llaman los ingleses el current wisdom, es decir, lo que todo el mundo da por hecho que es así, fue una cuestión obviamente grave para la NASA, porque había algo ahí que se les estaba escapando de sus cálculos y que por lo tanto ponía en cuestión la posibilidad de que el conocimiento de lo que nosotros creíamos que era el sistema solar no fuera tan correcto, sino que a lo mejor las teorías de la gravitación de Newton y de Einstein no se ajustaban a la realidad, sino que había algún tipo de factor que estaba afectando al funcionamiento de alejamiento de las dos ondas. Durante años, esta anomalía, digamos que ha crecido de importancia, es decir, porque como era mucho más interesante lo que las Pioneer aportaban lo que tú has comentado, fotografías, imágenes maravillosas de mundos que no conocíamos, eso llamaba con tanto la atención que todo el mundo se fue olvidando un poquito de que realmente no llevaba la ruta exacta que se había planeado. Pero cuando abandonaron, es decir, cuando se pasaron más allá de Neptuno, es decir, el Plutón, bueno, ahora Plutón ya no es planeta, el pobre. Sí, pero por entonces sí era, todavía. Entonces todavía estaba en primera división. Todavía echaba pecho. Pero para las Pioneer sí lo era. Es decir, claro. Perdona, Carlos, sí. esa anomalía en la posición, esa anomalía en la ruta, sí. ¿Cuándo comenzó a detectarse o cuándo comenzó a producirse? En el año 72, como te he dicho. Decir, Desde el mismo principio. Sí, a los pocos meses. Pero era tan pequeñita que nadie le dio importancia. Entonces, la cosa se convierte en un gran problema precisamente cuando abandona el sistema solar. Es decir, cuando pasa más allá de Plutón. Porque entonces todos los condicionantes que se habían pensado originariamente, pues vinculados al retroceso térmico del calor de las ondas de la batería y su pérdida de batería, al viento solar o al plasma interplanetario, todo lo que eran las teorías más o menos raras que se habían ido sosteniendo durante los primeros momentos, una vez que pasaron más allá de Plutón, ya no tienen sentido. Y sin embargo, algo está frenando a las ondas Pioneer. Frenando, eso es lo que, está ocurriendo. Exacta. ¿Dónde deberían estar y dónde están? Están mucho más atrás de donde deberían y sobre todo no están en la posición correcta. Se han desviado. Entonces, además, se pensó, digo, bueno, a ver si pasa solamente con la 10, pero es que pasa con la 11. Claro. Lo cual quiere decir que ambas tienen el mismo fenómeno. Que ambas la ha tocado el mismo. Claro, vamos a intentar... o el mismo entonces, fenómeno. Explicarlo. Sería algo así como si estuvieran atravesando una especie de cosa muy densa, que les hace ir despacito, despacito, cuando en realidad tienen que haber salido más rápido de la posición en la que tienen. Entonces, esto es lo que no se sabe por qué ocurre. Y ahora veremos que hay, por lo menos, 9 teorías. 9 teorías que podemos ir comentando, si queréis, una a una. Vamos a ir comentándolas, pero vamos a cifrar esa diferencia en dónde debería estar y en dónde está, porque se sabe exactamente cuántos kilómetros de distancia hay entre los dos hipotéticos. Sí, perfectamente. Esos, ¿no? Pues sí, ¿no? Además yo creo que es bueno decir un poco las cifras pues para que los oyentes tengan un poco la referencia de qué estamos hablando, porque estamos hablando de eso, de un frenazo débil, evidentemente, no estamos hablando de que se haya parado, pero sí que no está donde debería estar según la velocidad que estaba establecida para estas naves Pioneer. Estamos hablando de más de 30 años de viaje, que ya han salido de la Tierra hace un montón de tiempo, que ya han salido del Sistema Solar, que siguen dando sus tumbos y su itinerario intergaláctico. Se han alejado muchísimo ya de nuestra estrella, del Sol, y estamos hablando de casi 14.000 millones de kilómetros, por ejemplo, la Pioneer 10. Pero según los cálculos de lo más precisos, de los que ha realizado la NASA, por estos cálculos de seguimiento, en realidad está un poquito, o sea, estamos hablando de 400.000 kilómetros más cerca del Sol de lo esperado. Parece que es mucho, ¿no? 400.000 kilómetros. Pero está esos 400.000 kilómetros más cerca de ese Sol dentro de esos más o menos 14.000 claro, millones de kilómetros. Ella se ralentiza 30 centímetros por cada segundo. Lo cual en 10 años ya es muy medible, ¿eh? Exacto, estamos hablando de algo más de la distancia de la Tierra a la Luna. Exacto. Pero si lo reducimos en el tiempo... Perdón, que me he equivocado. Se retrasa una 10 millonésima de centímetro por segundo. Con lo cual son 30 centímetros en 10 años. Lo cual ya son en 30 una longitud ya notable, es casi un metro. Claro, dice, es como la distancia de Madrid a Pekín todos los años de diferencia en el trayecto, unos 10.000 kilómetros, estamos hablando de 400.000 en total. Es una distancia considerable, grande, ¿no? Bastante grande, pero la cuestión es por qué. Claro. Y ahí hay 9 teorías, nos decís. Sí, hay muchas teorías. Y bueno, hay una bastante plausible, pero que explica solo un 50% de la anomalía Pioneer, ¿no? Que ahora comentaremos. Pero bueno, el hecho es que ese efecto se empezó a detectar, como decía Carlos, pues muy al principio, pero sobre todo a raíz de los años 80. No olvidemos que la Pioneer 10 dejó de funcionar en el 2003, como tal. O sea, y aún así, todavía en el 2009, sigue siendo todo un misterio. Se ha considerado incluso la posibilidad de que esa famosa anomalía diera pie a una modificación de la ley de gravedad, de la de Newton, ni más ni menos. Dice, es que algo está fallando, por lo menos lo que nosotros entendemos como ley de gravedad no está funcionando más allá de los confines de nuestro sistema solar. O sea, que se están planteando muchísimas cosas. Y una de las, si quieres ahora un poco decimos las distintas teorías que se han hablado de esa desaceleración por la que podría estar causado, y luego decimos un poco la más plausible, que puede explicar a un 50, incluso un 75% de estas anomalías. Bueno, la primera sería el viento solar, claro, que le hemos comentado, y la segunda sería el plasma interplanetario. Es decir, que exista algún elemento en el cosmos, dentro de la materia oscura, dentro de lo que no conocemos del universo, que permita o impida que las constantes de la gravitación, que parece una ley universal, se cumplan a rajatabla. La tercera teoría, el retroceso térmico, es decir, simplemente que el calor generado por las pilas atómicas de las ondas haya generado que vayan un poquitín más lentas. Bueno, podría ser interesante. La cuarta sería la materia oscura. que la materia oscura tenga alguna propiedad que desconocemos todavía. Y se desconocen muchas cosas, claro, sobre la materia oscura. La quinta sería la que ha dicho Jesús, que sea la manifestación de una física diferente, es decir, que realmente, claro, no sepamos exactamente... Sí, que la gravedad no funciona de manera tal como la entendemos. La séptima sería que otras dimensiones desconocidas, que no conocemos, estén de alguna manera creando pequeñas fuerzas que intervengan de manera eficaz en la gravedad y que, por lo tanto, generen una aceleración. La octava sería lo que llaman la variación de la constante de estructura fina, que sería algo así como la composición de lo que está hecho la materia. Entonces, de forma que, bueno, que todavía nuestro conocimiento no haya llegado a conocer exactamente lo que ya sabemos, es decir, de qué están hechas todas las cosas. La novena sería la más rara de todas. Es la inhomogeneidad del tiempo. Es decir, que en realidad no sea el tiempo exactamente en el espacio o en el cosmos de la misma manera que nosotros creemos que es. Y que tenga ligeras reglas de comportamiento diferentes según la posición, distancia, bueno, que se ajuste de una forma diferente y que en realidad sería, como dijo un científico, algo así como una ligera aceleración de los relojes. O sea, como si en determinadas condiciones el tiempo cambiara. Bueno, podría ser. Ten en cuenta que aparentemente la disminución de velocidad es mínima, pero en la práctica, claro, a una distancia considerable ya se empieza a notar. Pero claro, si esta teoría es la válida o cualquiera de las otras, bueno, las aplicaciones de ese conocimiento que nos puede estar derivando a partir de las Pioneer pueden ser muy importantes. Sobre todo, de la carrera nos demuestra claramente que no sabemos muchas cosas del espacio que queríamos saber. Muy, menos, por lo menos, de lo que nos imaginábamos, lo cual, bueno, es una evidencia continua cada vez que se descubre un nuevo dato astronómico, ¿no? La décima, un poco la que os comentaba, que ha salido pues prácticamente hace año y medio cuando se empezó a dar a conocer, que digo que, según los científicos, explicaría entre un 55 y un 75% esta anomalía. Lo que dicen es que las Pioneer podrían estar emitiendo fotones en infrarrojo que estarían chocando con las antenas principales de la nave, empujándola ligerísimamente hacia el Sol. Eso podría ser una explicación técnica, difícil de comprender, pero que todo tendría que ver con esos fotones, es decir, con las fuerzas, esas fuerzas retardadoras, puede ser la emisión de radiación calórica desde la nave espacial en relación a esos fotones. Bueno, no explica todo, o sea, que los propios científicos se han dado cuenta que no explicaría toda la anomalía y que hay determinados elementos que no se pueden entender. Es decir, no se puede entender tal como concebimos nosotros el universo, el espacio. Y podemos hablar, estamos hablando de las anomalías de las dos naves Pioneer, pero podemos hacer un breve repaso antes de finalizar este monográfico a otras anomalías que han afectado, y hemos comentado algunas de ellas, a nuestras naves espaciales, tanto las norteamericanas como las rusas, como también a las de otro origen. Pero ¿quién nos acuerda de las anomalías, por ejemplo, de la Phobos, que también fue muy llamativa? Casi, se puede hacer casi otro monográfico más, un top ten casi de las anomalías. Rápidamente podemos repasar algunas de ellas, por ejemplo, la de la Phobos, ¿a que sí? Sí, por ejemplo, y también, si tenéis en cuenta toda la mala suerte que tuvieron todas las sondas rusas que fueron a la Luna en los años 60. Los rusos fueron los primeros que llegaron con una nave no tripulada a la Luna, a la superficie lunar, lo cual a veces se olvida. Sin embargo, sí que es cierto que el problema principal que plantea la carrera espacial, bueno, ahora ya no es carrera, es decir, que plantea la colonización o la exploración del espacio, es que, aunque parece ridículo y estamos hablando de distancias muy cortas, está muy lejos. Y segundo, se mueve en un medio que en realidad no conocemos, lo cual lo hace todavía más extraño. Es decir, no es como cuando entras en el mar. El mar podrás no conocer lo que hay debajo de la fosa de las Marianas o los bichos que ahí viven, pero tú no tienes nada normal en el medio en el que te mueves. Sin embargo, en el espacio, ya no vamos a repetir de nuevo lo que hemos dicho en tantos monográficos sobre la materia oscura o en tantas tertulias, pero el hecho cierto es que no conocemos nada de lo que tenemos a nuestro alrededor, con lo cual eso nos impide saber realmente a qué nos enfrentamos, sería la palabra exacta. Claro. Hombre, un dato muy interesante también, yo creo que para tener en cuenta, porque estamos hablando de las Pioneer, que ya han rebasado el sistema solar y da la impresión de que serían los objetos humanos más alejados de nuestro sistema solar, y no es así, porque estarían las Voyager. Es decir, se lanzan más tarde, pero van más rápidas. En concreto, la Voyager 1, por viajar precisamente mucho más rápido, se ha convertido actualmente en el objeto más lejano enviado desde la Tierra, que eso es un poco también importante decirlo, y que de momento, porque claro, la otra duda que puede surgir al oyente que esté ahora escuchando, si les afecta lo mismo. Exactamente, claro, bueno, si está afectando a las Pioneer, ¿está afectando a Voyager 1 y a la 2? Pues no. Ah, pues eso sí que es sorprendente, ¿no? Porque muchas de esas teorías que habéis expresado para explicar el fenómeno. Por eso no tenemos ni idea. Además, hay un cierto pique entre los científicos ya, porque estaríamos quedados. O sea, que alguien las está tocando al final. Sí, es como si alguien las estuviera parando. Alguien está tocando las antenas. O sea, la que se ha cazado con un lazo y las tiene sujetas, Hombre, también es verdad que las Voyager 1 y las 2, bueno, pues van... un poco estabilizadas sobre tres ejes y no sobre y uno. Tienen otro sistema de viajes. Entonces, eso puede ser una de las razones. Si damos como válida la teoría esta de los fotones, que puede ser que al chocar contra la antena de las Pioneer es lo que hace que las antenas, ¿no?, esas prehistóricas ya casi de las Pioneer, es lo que retrasaría, cosa que no pasaría con las Voyager precisamente por esa tecnología más sofisticada. Bueno, pues podría ser una razón, pero aún así estaríamos hablando de ese enigma, uno de los enigmas de tantos, ¿no?, que hay en el universo, que actualmente al día de hoy, fíjate que han pasado años, todavía los astrofísicos, los astrónomos no tienen ni idea de qué puede pasar. Las teorías están muy bien para intentar tapar huecos, y cuando hablamos del universo, pues encaja muy bien, pero no tienen idea. Es decir, todavía hay un 40, un 50% dentro de las distintas teorías que hemos barajado, y mira que algunas son muy raras, donde ni aplicándolas todas juntas podría entenderse por qué está ocurriendo eso con esas naves y no con las demás. Porque si hay una especie de ley que no controlamos dentro del universo, debería aplicarse o por lo menos proyectarse en el resto de los objetos que tú estás mandando. Pues no, ¿por qué unos sí, por qué otros no? ¿Por qué esa discriminación positiva o negativa? Ah, ahí está la duda. Hablabais de ese mensaje que llevan las Pioneer, ese mensaje hermosísimo, la imagen que hemos visto todos, que se parece mucho, lo que ocurre que ya no es una placa, sino una representación de un código binario, que lo hemos visto impreso, pero en realidad cuando fue al espacio no era más que un código binario, una señal de radio, pero se parece un poquito al mensaje de Arecibo también, ¿verdad? Sí y no. Y este está todavía mucho más lejos. No, exactamente. El mensaje Arecibo se basa en los estudios de cómo podría ser una comunicación cósmica a nivel sencillo. Es decir, es un código simplemente que puede ser interpretado como obra de una actividad inteligente, sino no fruto de la casualidad. Y a partir de ahí, ese mensaje desarrolla ciertos aprendizajes elementales para poder entrar en campos de la lógica normal. De esa forma, el mensaje permite saber con exactitud que quien lo ha emitido es alguien inteligente. En el caso de la Pioneer es mucho más sofisticado porque se dan incluso datos de posición geográfica. Es decir, indica dónde en el cosmos estamos nosotros y cómo llegar hasta nosotros. Uh-huh. Es decir, cuál es nuestro planeta, qué posición ocupa el sistema solar, en qué posición se encuentra el sistema solar dentro de la galaxia y además cómo somos nosotros, puesto que hay una representación de los seres humanos. ¿Y cabe esperar que tengamos alguna respuesta en el futuro o todavía hay que aguardar tiempo? Ya sabes que soy en esto muy... Porque llegará el día en que se pierda esa señal, por débil que sea. Sí, no, pero está claro que la vais a ir avanzando hasta que se la encuentre alguien en el futuro o nosotros mismos, que la llegaremos a alcanzar. Bueno, porque si sigue retrocediendo no hace falta volver a otra vez la señal porque entrará en el sistema solar. Sí, pero sí siguiendo. Pero el hecho cierto es que con esa velocidad lo mismo la alcanzamos nosotros. Y cuando vamos en primer viaje a Alfa Centauro no la cogemos por el camino. O sea, la traga un agujero negro y adiós. Ha gustado a Einstein esta anomalía, ¿verdad? La verdad es que sí, porque además cuestiona algunas de sus teorías. Claro, por eso. Sí, es interesante. Este tipo de anomalías, Bruno, yo creo que hacen que se produzcan retos científicos, ¿no? Es un poco decir, vale, ahí tenemos un universo el que no hemos contribuido para que se creen las estrellas, en fin, el viento solar, los distintos planetas y astros, pero esto sí que es algo creado por el hombre que se comporta de una manera que no corresponde a las leyes físicas que nosotros tenemos en este planeta. Con lo cual, eso yo creo que provoca muchos retos para decir, bueno, ¿qué pasa? Está claro que nuestras teorías son válidas dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro planeta azul, posiblemente dentro del sistema solar, pero ya no son válidas allí. Eso es lo que puede plantear muchas otras hipótesis fantasiosas, como, en fin, mundos paralelos, puertas dimensionales, agujeros de gusano, o que, sencillamente, las partículas, esa materia oscura y esa energía oscura de la que desconocemos prácticamente toda, es la que está haciendo de las suyas. Juega un poco al ratón y al gato con estas naves. Seguramente tendremos que estar muy pendientes de las noticias y que salen de forma permanente, porque se está investigando mucho en ese sentido, y Jesús en la tertulia nos trae las noticias muchas veces, investigando sobre esa materia oscura, sus propiedades, sus características, aquello en lo que contradice lo que sabemos, y seguramente a partir de esa investigación quizá podamos explicar lo que les ocurre a las Pioneer, quizá. Yo ahí soy, creo que, negativo. Creo que nunca vamos a saber qué les pasa a las Pioneer, por lo menos en un 100%. Bueno, pues si lo sabemos algún día lo contamos aquí, ¿vale? Hombre, que lo contamos. Jesús, Carlos, muchísimas gracias. Vale, gracias.